Hola, feliz domingo, 2 de junio de 2016. 2019. Feliz domingo, 2 de junio, 2 del 6 de 2019. Aquí Tony Valiente, Relatos de Tony Valiente, hoy domingo. Les deseo un buen domingo, estos días de mucho calor aquí en Oviedo y en toda Asturias. Creo que para la semana que viene ya dan caída de temperaturas. Es que aquí, al haber tanta humedad, el calor es un poco agobiante. Bueno, ¿qué tal están todos? Espero que estén bien. Pues nada, hoy voy a seguir con la otra parte de la escalada libre, porque la última vez que hablé con vosotros, los de Radio Cuca o toda la gente que me está escuchando ahora mismo, hablé de la escalada libre, primera parte. Hoy voy a hablar de la segunda parte, de progresión del ascenso y descenso, técnicas de escalada. Y ya saben que antes de hablar, siempre pongo un poco música para calentar el ambiente. ¿Qué os parece? Pues siempre pongo música relajante, música gregoriana. Pues hoy voy a poner con música relajante tibetana para eliminar el estrés y calmar la mente. Bueno, pongo la música y luego hablamos. Hasta ahora, amigos. Hola, bueno, adiestramiento. Este apartado contempla las tres principales en la preparación de un escalador: técnico, psicológico y atlético. Se enumera en orden de importancia por el hecho de que corregir los defectos psicomotores o llegar a interpretar exactamente la piedra requiere más esfuerzo y constancia que conseguir una musculatura muy potente. Los músculos mejor si son más resistentes, tensan e impulsan, pero sirven de poco si no se aplican en la dirección adecuada o con la intensidad debida. En la base de una imaginaria pirámide de entrenamiento se encuentra primero el cerebro, que interpreta la piedra, elabora las sensaciones que le llegan de las extremidades del circuito que mantiene el equilibrio, busca la memoria, experiencias similares, baraja, temor y autoestima, y al final ordena a los músculos realizar el movimiento con la fuerza apropiada. Esto significa que la potencia muscular es solo uno de los factores que contribuyen al ascenso. Escalar con movimientos fluidos, prestando atención a la más mínima sensación interna. Todo ello respaldado por una sólida base técnica. Es más eficaz que enfocar la escalada con una óptica centrada exclusivamente en la fuerza. Programa de adiestramiento. Las alteraciones fisiológicas y musculares que experimenta el cuerpo como respuesta a los estímulos de entrenamiento surgen lentamente. Es fundamental programar las sesiones de modo que aporten continuidad y progresión a nuestros esfuerzos y que permitan confrontar nuestra evolución con puntos de referencia precisos. Naturalmente, es algo muy subjetivo, subordinado a factores como el tiempo disponible, las condiciones climáticas, la distancia del objetivo y otros. En cualquier caso, hay que exponer unos criterios generales que obtienen una distribución eficaz del tiempo de adiestramiento. El periodo de preparación anual se divide en mesociclos y concluye cuando se adquiere plena forma en la estación deseada, en general al final de primavera y comienzo del verano. El mesociclo es una unidad de tiempo que dura unas semanas, en la que se aborda cada vez de modo especial un aspecto concreto de la preparación, coordinándolo con los ciclos anterior y posterior. Dentro de cada mesociclo, el mesociclo de una semana de duración marca día a día el entrenamiento y el descanso. El paso de un ciclo a otro y de una tarea a otra debe ser gradual, de modo que se eviten cambios bruscos en los métodos de adiestramiento. Al estructurar los diversos mesociclos, hay que tener presente la necesidad de transcurrir al menos 48 antes de ejecutar nuevamente el mismo grupo de músculos. Véase sobre compensación y resulta más conveniente practicar primero la técnica y luego la fuerza. El quinto mesociclo, el correspondiente al mes de septiembre, de octubre y noviembre, sirve para tomarse unas vacaciones. Músculos, huesos, cerebro y demás. No ha hecho otra cosa hasta el momento que devorar metros, metros y metros de pared. Y no están precisamente descansados. Antes que desplazarse a una zona de escalada con un expediente hepatante del tipo de un accidente por una clara falta de atención o un estado de ansiedad paroxística a la vista de la cuerda, es oportuno concederse un descanso general en que pueda recargarse el cerebro y los músculos y los tendones tengan la posibilidad de librarse de estas pequeñas inflamaciones que normalmente permanecen emboscadas durante el periodo de trabajo duro. Eso no significa que no sea necesario dejar de escalar, aunque sí debe disminuirse sensiblemente la frecuencia y rebajar el grado de dificultad que afrontemos para no vernos obstaculizados después ni físicamente ni psicológicamente. Si el entrenamiento seguido durante el año transcurrido ha estado bien programado, a comienzos del invierno conservaremos aún buena parte de la forma física previa, junto con un renovado deseo de escalar. Adiestramiento técnico. Precisamente, se hay que dejar clara una cosa. Nada de enseñar a escalar, nada enseña a escalar como a la propia pared. Solo sobre el terreno se pone a prueba la capacidad para interpretar las anfractuosidades y solo allí se experimentan las malas pasadas que pueden jugar los apoyos. Algunos que parecen enormes son por el contrario inaccesibles, otros demasiado estrechos para los dedos de la mano de un varón. Acogen sin dificultad los de una mujer. En el fondo, ningún hombre posee más fantasía y locura que el que escala una pared, mientras ésta se divierte mezclando inclinaciones, distancias, dimensiones, al arbitrio de la casualidad. Escalar en ambientes naturales sirve para desarrollar la imaginación motriz. Busca soluciones personales y descubrir el papel de los pies de gato sobre cualquier tipo específico de roca. El uso de los pies. El correcto uso de los pies es uno de los aprendizajes más problemáticos, dado que la adherencia entre goma y piedra es algo escasamente instintivo. Existen zonas de escalada con placas compactas y ligeramente inclinadas, en la que se puede aprender la técnica de adherencia hasta alcanzar un virtuosísimo inusitado donde, dada la casi totalidad ausencia de asideros, se puede aprovechar los apoyos más aleatorios. Se realizan complicados ballets en la búsqueda de una secuencia apropiada de apoyos y la fase de estudio de la roca puede ser dilatada a placer sin verse constreñido por la fuerza de las manos, que ejecutarán rápidamente los pasos. Frecuentar estas zonas y aprender la técnica son una buena preparación para cualquier tipo de escalada, dada la importancia durante la progresión de empleo de las extremidades inferiores con el máximo rendimiento. Las nociones aprendidas en placa son útiles para escalar vertical. La habilidad para transferir el peso y conservar el equilibrio permiten mantener el control sobre la adherencia y aprovechar mejor cualquier pequeña oportunidad. Un descanso y música hasta ahora, amigos. Bueno, interpretación y anticipación. En primer lugar, es necesario observar y estudiar solo aquello que puede ser útil para la escalada, o sea, los apoyos colocados a los lados y por encima del lugar donde nos encontramos y los asideros de dimensiones compatibles con los dedos en un radio de 1 metro o poco más. Después hay que calcular mentalmente los movimientos, dónde se apoyarán los pies, el desplazamiento del cuerpo y finalmente de qué asideros nos serviremos. La capacidad para evaluar el modo de afrontar correctamente una sucesión de apoyos e imaginarse el recorrido depende de 3 factores: conocimiento del propio cuerpo, experiencia y mente abierta. Conocer los límites de nuestro cuerpo nos permitirá calcular qué posiciones resultan alcanzables e intuir nuestras posibilidades, así como la experiencia asimilable a repetición de lo que estamos haciendo. Una mente abierta y la desinhibición motriz resultarán determinantes, pues la pared de piedra va planteando decisiones y posiciones fuera de lo común que requerirán soluciones jamás, jamás contempladas por la experiencia. Entrenamiento. El estilo de escalada deportiva, conocida como punto rojo, nos permitirá poner a prueba nuestra capacidad de análisis e improvisar diferentes modos de ascenso, escogiendo el que nos resulta más adecuado. En caso de escalada indoor sobre material sintético, intentaremos no repetir los mismos movimientos, desplazándonos lateralmente o rotando las presas para descubrir algo nuevo cada vez. En suma, debemos hacer trabajar sobre todo al cerebro. Repertorio de movimientos. El instinto animal nos suministra de manera natural algunos de los movimientos con los que comenzamos a ascender. En casos de dificultad elevada, esto no basta y es preciso considerar movimientos y posiciones que no son espontáneos. En una situación semejante, descubriremos que existen modos inusuales y más eficientes de desplazar el cuerpo. Cuando la dificultad aumenta, no basta con agarrarse a los asideros. Es necesario percibir al tacto su forma para disminuir el posible dolor y aumentar la presa de los dedos. En lo que se refiere a los pies y a las piernas, resulta fundamental la observación de los escaladores expertos para intentar imitarles en la elección de los apoyos externos y los cruzamientos, perdón. Entrenamiento. Practicar el bouldering o escalada de bloques a pocos centímetros del suelo, sin otro equipamiento que los pies de gato y la bolsa de magnesia, intentando experimentar con el cuerpo, presas y posiciones, repetir los mismos pasos en diversas modalidades y seleccionar las mejores. Externo, los entrecruzamientos, el gancho de pie y de talón, o foot-hog y toe-hog, no sé si lo dije bien, ¿eh? Para así empaparse de tales técnicas marcianas, ritmo y respiración. Estos dos ingredientes de movimiento son capaces de dictaminar el éxito de un escalador en una secuencia difícil o de hacer caer a los pocos pasos. El escalador actúa como primero de cordada. La vía es difícil, casi al límite de sus posibilidades, y por debajo de él los compañeros observan y comentan sus movimientos. De manera imprevista, el miedo a caer o a no superar un tramo difícil le conduce a un estado de ansiedad, a una búsqueda paroxística de apoyo maternal y los brazos se vuelven duros e inútiles en el intento de encontrar una solución más simple. Sucede muy a menudo que el escalador no consigue oxigenarse plenamente porque mantiene una respiración acelerada, superficial y carente de coordinación respecto al esfuerzo que realiza. Esto ocurre porque la parte de la escalada que requiere un esfuerzo de baja y media intensidad y que podría ser cubierta con la producción aeróbica de energía muscular a causa de la insuficiente oxigenación debe ser compensada con un proceso anaeróbico que satura rápidamente los músculos de ácido láctico e impide ulteriores contracciones. Así, en el momento de emprender un bloqueo o un lanzamiento, el escalador se encuentra de improviso falto de energía. Por sí sola, una respiración profunda y tranquila puede ser la clave del éxito en un determinado tramo. Es fácil hacer una segunda prueba, aunque la vía sea la misma. Cambia de modo sorprendente su dificultad según se ejecute como primero de cuerda o en tope rope. Lo único que cambia es el interior de nuestra mente. Aumenta la ansiedad, la respiración se vuelve superficial y se pierde la concentración al sentirnos presos de una situación extrema, compuesta de asideros, distantes, clavijas, etc. Si sucede esto, conviene volver sobre nuestros pasos y buscar una vía de acceso con menor grado de dificultad, pero hacerlo mejor respirando constantemente y profundamente. También el momento justo para respirar es importante. ¿Cuántas veces la respiración se transforma en apenas un minúsculo hilo mientras se engancha el fijador a la chapa? En ciertas circunstancias, esto se impone porque se llega a la clavija con solo unos centímetros de margen, pero la mayoría de las veces la apnea está provocada únicamente por la tensión interna. Está claro que respirar no es algo superfluo, sino la primera condición para permitir a los músculos desarrollar energía. El secreto está en realizar los movimientos con la misma seguridad con que se suben los escaladores de casa. En otras palabras, respiración profunda con el diafragma e hiperventilación en los puntos que preceden a los tramos difíciles para afrontarlos con reserva de oxígeno. Entrenamiento. En las grandes vías en las que hay que moverse ya con cierta soltura, hay que coordinar la respiración, el ritmo y los pasos de manera eficiente, preparándose para dificultades mayores. En estas primeras fases, la ejecución de los movimientos de manera lenta también ayuda a fijar la atención en nuestras sensaciones internas, en lugar de sobre los brazos endurecidos o la distancia a la que se hallan los asideros. Estado psicológico. Un entorno vertical, al igual que otros hábitats como el aire y el agua, no es idóneo para actividad humana y su colonización es fruto de la elaboración y adaptación psicológica que permiten combatir el miedo instintivo. No obstante, la angustia ante la idea de caerse o hacerse daño es una señal que no debe ignorarse por completo, dado que es lógico alarmarse cuando una situación supera el nivel de alerta y puede convertirse en potencialmente peligrosa. Así, en el momento de enfrentarse a un tramo difícil con una elevada posibilidad de vuelo, es importante asegurarse de que han sido adoptadas las medidas de seguridad adecuadas. Esto suministrará un sólido respaldo psicológico frente a las emociones negativas. Autoestima. A partir del momento en que la confianza racional en la técnica Reduce el Temor, es posible construir la propia autoestima añadiendo con cada subida un poco más dura, un ladrillo en el edificio de la seguridad interna. Resulta especialmente importante para aquellos que se acercan a la escalada deportiva. Durante la adolescencia, cuando las dificultades sobre el terreno ponen continuamente a prueba la equilibrada valoración de las propias habilidades, esto ayuda a lograr una percepción de uno mismo y de las propias sensaciones y a conseguir una conciencia crítica capaz de comprender la responsabilidad de nuestros gestos. El hecho es que la gratificación inmediata obtenida de la ejecución del ascenso contribuirá a incrementar la consecución de los esfuerzos y a crear una autoafirmación tangible frente al grupo. No es casual que en Gran Bretaña y Francia la escalada deportiva esté incluida en los planes y programas oficiales de educación física. En algunos casos ha decorado con presas artificiales incluso las paredes de las guarderías. En nuestro país, solo algunos profesores sensibles han advertido las potencialidades educativas que encierra la escalada, aunque se enfrentan a rigidez mental y los prejuicios imperantes en la escuela pública. Volviendo a la confianza en los propios recursos, es importante conocer nuestras limitaciones y características para rehuir dificultades imposibles o evitar el fracaso en una competición técnicamente abordable. En estos ejemplos, el estado psicológico del deportista puede condicionar el rendimiento, impidiéndole expresar todo su potencial o bien exaltarle, animándole a realizar proezas ya probadas durante los entrenamientos. Está claro que la presencia del público y de otros deportistas es un factor que altera y de que solo puede escaparse mediante una profunda concentración. El fracaso, incluso una caída que representa un fracaso, es digna de ser analizada con atención y, por consiguiente, muy educativa. Cuando inesperadamente se produce un vuelo de regreso en el suelo, mientras recordamos la sucesión de movimientos, será fácil encontrar la dinámica del fallo. No vendrá a la mente un descanso mal aprovechado, una respiración inadecuada o un cambio de ángulo sobre un minúsculo apoyo que interrumpió la secuencia de movimientos hasta entonces fluida. Es imposible mejorar sin aprender de los errores cometidos y sin conocer las propias limitaciones, ya que se trata de una escasa potencia o del manejo de los pies. Así se llega a una autocrítica que tendrá efectos positivos sobre la propia autoestima. Motivación y objetivos. Antes de dejar las tranquilas aguas de práctica deportiva para navegar en el agitado mar de la competición, hay que proceder a la pertinente introspección. Es preciso tener bien claro los movimientos que nos alientan, los objetivos que pretendemos alcanzar y la energía que queremos invertir en la empresa. Esta introspección es particularmente útil a la hora de justificar los sacrificios realizados en términos de tiempo. Adiestramiento agotador y cansancio, que resultarán menos duros a la vista de los progresos obtenidos. Incluso sin tener cuerda la competición, el escalador medio puede plantearse metas, lo que ayudará a encaminar

Así se llega a una autocrítica que tendrá efectos positivos sobre la propia autoestima. Motivación y objetivos. Antes de dejar las tranquilas aguas de la práctica deportiva para navegar en el agitado mar de la competición, hay que proceder a la pertinente introspección. Es preciso tener bien claro los motivos que nos alientan, los objetivos que pretendemos alcanzar y la energía que queremos invertir en la empresa. Esta introspección es particularmente útil a la hora de justificar los sacrificios realizados en términos de tiempo, adiestramiento agotador y cansancio que resultarán menos duros a la vista de los progresos obtenidos, incluso sin tener en cuenta la competición, el escalador medio puede plantearse metas, lo que ayudará a encaminar el propio esfuerzo hacia un resultado alcanzable y satisfactorio. Por lo demás, se escala por diversión, y en este aspecto es importante que el objetivo sea conquistable para conseguir una gratificación a cambio del intenso esfuerzo. Sobreentrenamiento y estrés. El deportista que se esfuerza mucho o que compite vive en una situación de tensión equivalente a la de estrés. Todo su organismo se prepara con ayuda de la psique para mantener el empeño de la lucha. La competición a través de modificaciones hormonales que actúan a diferentes niveles. La frecuencia cardíaca aumenta la circulación periférica. Se reduce para abastecer a los órganos centrales y los principales músculos. La digestión se interrumpe. El sistema inmunitario, sí, ¿no? Bien. Se pone alerta para enfrentarse a eventuales agentes extraños. La sensibilidad al dolor disminuye y así sucesivamente. Semejante situación de preparación para una emergencia, un recuerdo de nuestro origen animal, no puede prolongarse por mucho tiempo. De hecho, conduce rápidamente al agotamiento y a la recuperación forzosa de energía. Los músculos que en las primeras fases habían experimentado una aceleración beneficiosa a la larga terminan también afectados a causa de la interrumpida estimulación hormonal que impide la reintegración del combustible consumido. En realidad, los síntomas del síndrome de exceso de entrenamiento son muy parecidos a los del estrés. La única solución es interrumpir entrenamiento unos días y al retomarlo incluir más descansos. Entrenamiento físico. La evolución física ha dotado al hombre con la capacidad de adaptarse, físicamente a los cambiantes estímulos externos y adecuarse a la tarea exigida. En otras palabras, todos los elementos del cuerpo, esqueleto, aparato muscular y sistema nervioso se adaptan para atender las exigencias a los que se ve sometido y permitir así el incremento en su capacidad para desenvolverse. Dichas demandas, que introduce un desequilibrio entre exigencia y capacidad, pueden emplearse para obtener una mejora con miras y selectiva, intensidad, frecuencia, duración y modalidad. Se combinan para disponer, por ejemplo, de más resistencia en detrimento de manifestaciones más impresionantes de fuerza. Interviene en particular el fenómeno de la sobrecompensación, que permite al músculo hacer frente a una carga anormal. De hecho, tras una serie de esfuerzos y la correspondiente respuesta muscular, transcurre un periodo de reposo durante el cual se restablecen e incrementan en relación a los valores anteriores las reservas energéticas, aumentando la vascularización y la capacidad para usar un mayor número de fibras musculares, de ese mecanismo de adaptación fisiológica que contribuye la base de cualquier sistema de entrenamiento, extraemos dos importantes consideraciones. La primera, que para disponer de una determinada capacidad muscular habrá que entrenarse con un esfuerzo superior que posibilite la sobrecompensación y, por consiguiente, la disponibilidad de energía suficiente para repetir el movimiento por un tiempo prolongado. La segunda, hay que dosificar la intensidad del estímulo y su frecuencia de modo que permitan, tras la fase de descenso, la reconstrucción total de las reservas energéticas que permitirán al músculo mantener con éxito sucesivos ciclos. Un esfuerzo exagerado o un entrenamiento demasiado pesado bloquearía los músculos durante la fase de recuperación, haciendo inútil el entrenamiento e introduciendo aún más la fatiga. Por lo demás, también un periodo de reposo demasiado largo tras una serie implica pérdida de capacidad como consecuencia de la escasa estimulación. En este punto aparecen dos aspectos fundamentales: constancia y progresión. El trabajo constante permite al cuerpo adaptarse armónicamente sin experimentar traumas, que por lo demás inducirán pausas muy largas, y superar los eventuales momentos de interrupción sin perder excesivamente la forma. Una buena forma muscular obtenida de modo gradual se pierde más lentamente que una de nivel equivalente conseguida más deprisa. La progresión, que por cierto no puede ser infinita, es importante para impedir la habituación a un determinado esfuerzo y la acomodación muscular que interrumpirá su desarrollo. Esta se ve interrumpida por limitaciones fisiológicas o psicológicas del deportista o por problemas médicos. Llegados a un determinado punto, no es posible aumentar más la carga y frecuencia de los entrenamientos a causa de la propia estructura física, que no consiente un aumento de las demandas. Pueden disminuir las motivaciones básicas o intervenir un cierto sentimiento de rechazo frente al adiestramiento. Muchas veces son las articulaciones y tendones fuentes de inflamaciones y problemas varios, lo que imponen una interrupción prolongada. Las articulaciones y los tendones requieren un plazo 2 o 3 veces mayor que el de los músculos para responder a los estímulos externos y adecuarse a ellos. Si la progresión no ha sido gradual, uno se arriesga a someteros a esfuerzos para los que aún no están preparados, desencadenando la respuesta patológica conocida como inflación. En la escalada deportiva hay que teneros en cuenta, ya que los músculos más importantes, los de los dedos, tienen tendones delicados y cápsulas articulares pequeñas y que deben sostener totalmente el peso del cuerpo en posiciones poco favorables desde el punto de vista biomecánico. Por esto, los deportistas con una relación adecuada potencia-peso parten con ventaja y obtienen resultados más rápidamente. Son los escaladores esbeltos, delgados, con una masa muscular localizada en las extremidades superiores, los que logran mayores prestancias gracias a su ligereza y una musculatura más rica en fibras blancas en relación con la norma. Pueden arriesgarse a soportar cargas más elevadas sin destrozarse los dedos, como sucede con escaladores más potentes pero también más pesados. Resistencia orgánica. Antes de trabajar los músculos y otros aspectos más específicos, se precisa una sólida base general que mejore el funcionamiento del aparato cardiocirculatorio y respiratorio. También el corazón es un músculo que se entrena utilizando sobre todo los músculos más potentes, o sea, los de las piernas, de modo aeróbico. Según la estación del año y las posibilidades de cada uno, la carrera, el ciclismo y el esquí de fondo son técnicas recomendables, teniendo siempre presente que no debe llevarse a una excesiva hipertrofia muscular de los miembros inferiores, ya que resultaría inútil en la escalada deportiva. Umbral aeróbico. Es muy importante conocer el propio y controlarlo durante los entrenamientos para optimizar al máximo el trabajo desarrollado. El umbral aeróbico equivale a la frecuencia cardíaca en la que la aportación de oxígeno empieza a ser escasa. La producción de energía muscular mediante la oxidación aeróbica de glucógeno resulta insuficiente y se produce colateralmente la reacción que da como resultado el ácido láctico. Se mide mientras se desarrolla el esfuerzo, ya sea tomando el pulso o midiendo el ritmo cardíaco, y no debe superar un valor calculado de la siguiente manera: 220 menos edad por 75%. Un atleta de 25 años tendrá un umbral de 146, 220 menos 25, por 75% latidos minuto, por debajo del cual puede desempeñar un trabajo aeróbico prolongado, sin intoxicar los músculos de ácido láctico y poner a prueba la resistencia orgánica. Un atleta adiestrado puede ir más allá para conseguir un empleo de la bomba cardíaca más amplio y retardar el comienzo del proceso anaeróbico con producción de ácido láctico. Carrera. 3 sesiones semanales alternadas con el gimnasio. Hay que adoptar un paso que permita charlar sin fatigarse con el compañero, lo que significa un ritmo de 120-140 latidos minutos, según la edad, durante un máximo tiempo de una hora, que se alcanzará progresivamente en 5 o 6 semanas. Otro método, el interval training, contempla la realización de esfuerzos intensos seguros, de pausas de recuperación parcial, tras un calentamiento a paso ligero, 4-8 sesiones de un minuto a un ritmo mantenido sobre una distancia de 300-400 metros, colocan el ritmo cardíaco en 170-180 grados minutos. Estas sesiones se alternan con pausas de 1-5-2 que reducen al ritmo a 120-140 latidos minutos. Al término de las sesiones veloces hay que reducir las pulsaciones progresivamente con 5-10 de carrera lenta. Debe considerarse dos aspectos negativos de la carrera. Tiende a engrosar y a cortar la musculatura de las piernas y a disminuir la elasticidad de los tendones y ligamentos, restando desenvoltura. Además, está contraindicada ante problemas articulares en rodillas y tobillas y tobillos por los macrotraumatismos repetidos que ocasionas en ellos. La contracción muscular entre fibras antagónicas se produce por la degradación de una sustancia, el adenosintrifosfato, que aporta al músculo grandes dosis de energía. No obstante, la cantidad de ATP disponible de manera inmediata es limitada y su síntesis por parte del organismo tiene lugar mediante tres diferentes procesos químicos dependientes de la duración y la intensidad del estímulo. El primero, conocido como proceso anaeróbico, sin ácido láctico, sin producción de ácido láctico y sin consumo de oxígeno, tiene lugar gracias a la fosfocreatina, que permite alcanzar prestaciones cercanas al máximo por un tiempo no superior a 10. El límite viene impuesto por el agotamiento de ATP y la fosfocreatina, otra sustancia presente en los músculos y es superado por el segundo sistema de producción de energía, que es de mayor interés para la escalada deportiva. El proceso anaeróbico con ácido láctico, sin gasto de oxígeno, pero con una producción de ácido lactino, permite tensiones musculares elevadas, que van de 10 hasta casi 50. El glucógeno presente masivamente en los músculos se extiende y da como productos secundarios energía y ácido láctico. Este último es el principal responsable de la degradación de la prestación, ya que de hecho ralentiza la velocidad de las reacciones químicas y reduce el pH alterando los mecanismos de contracción entre las fisuras. El entrenamiento aumenta sensiblemente la tolerancia al ácido láctico y la velocidad de reabsorción. La digestión total se produce mediante complejas reacciones y requiere cerca de 3 horas. Por último, entra en juego el proceso aeróbico con consumo de oxígeno que permite desarrollar una tensión muscular baja el 20% del máximo durante un periodo más prolongado. En esta reacción, el glucógeno se oxida con el oxígeno inspirado con el movimiento y produce energía, agua y anhídrido carbónico. Entra en acción a los 3 segundos de actividad muscular interrumpida y después de los 40 empieza a utilizar también las grasas como fuerza energética. Bueno, descanso hasta ahora, amigos. Ciclismo. Debido a la ausencia de traumatismo, es el más indicado para los que presentan problemas en las articulaciones, ya que se practica el ciclismo en distancias relativamente más largas y activa los mecanismos ilustrados. Un recorrido en torno a 90-120 activa el proceso aeróbico de la oxidación de las grasas y ayuda a eliminar el exceso de peso. El pedaleo fortalece los músculos de las piernas, alargándolos y tonifica la musculatura anterior. El entrenamiento podría consistir en un calentamiento de 5 con cambio de 42 por 18 de 90 con 52 por 18 menos 20. O sea, un periodo de recuperación de 5 con 10 con 42 por 18. todo ello a un ritmo de 90 a 100 pedaladas minuto. Un método interesante llamado repetición sobre llano permite adiestrar la potencia aeróbica, optimizar el uso de oxígeno y elevar el umbral aeróbico. Hay que alternar periodos intensos de 5 minutos con otros de recuperación equivalentes. Los periodos activos deben estar seguidos por cambios en la velocidad que activen el corazón a frecuencias próximas a nuestro umbral, mientras que la recuperación debe consistir en un pedaleo suelto que permita una bajada considerable del latido en torno a 80-90 pulsaciones. Es prácticamente indispensable medir la frecuencia cardíaca. La sesión tendrá una duración no superior a 70-75 minutos. El ciclo puede estructurarse para que comprenda dos sesiones de entrenamiento tradicional y una de repetición. Precalentamiento. Comenzar a escalar sin haber calentado es como arrancar un motor diésel, nada más arrancar a 130 kilómetros hora por una autopista. Además de encharcar los músculos de ácido láctico, al poco tiempo nos sentiremos como un atlante ortopédico, con un surtido completo de tendinitis e inflamaciones varias. El precalentamiento es absolutamente indispensable y no representa un tiempo perdido. Sirve para poner en funcionamiento toda máquina humana de modo que se activen los recursos fisiológicos necesarios para desarrollar un esfuerzo intenso como es la escalada. A medida que los músculos se contraen, aumenta el calor y la temperatura interna sube, incrementando radicalmente el rendimiento de la contracción. El aumento de la frecuencia cardíaca y la vasodilatación aportan un mayor flujo sanguíneo. Las reacciones químicas y los cambios metabólicos son más rápidos. Se reduce la viscosidad muscular. Las articulaciones se vuelven más resistentes al esfuerzo. La respuesta del músculo al impulso nervioso es mayor y más rápida. Aumenta la elasticidad de los tendones, músculos y articulaciones. Ejercicios de calentamiento. El precalentamiento orientado a escalada se subdivide en tres periodos cortos, cuya duración y modalidad dependen de las condiciones climáticas imperantes. En el invierno se prolongará unos minutos más para contrarrestar la baja temperatura ambiente, mientras que durante el verano podrá cortarse. El primer periodo contempla una adaptación general del organismo al trabajo muscular y puede consistir en 5 minutos de carrera a un ritmo medio bajo o, si no es posible, una sucesión de pequeños saltos sobre el terreno. El segundo periodo, de una duración de alrededor de 15-20, se desarrolla mediante la movilidad articular específica del cuello y de los hombros, el calentamiento de los músculos flexores de dedos y los músculos de los brazos y estiramientos. En el tercer periodo se comienza a ascender por tramos mucho más sencillos de los que nuestra capacidad nos permite afrontar, de grado 2 o 3, intentando centrar la atención especialmente en los aspectos motrices y dinámicos para así conseguir alcanzar progresivamente el circuito de equilibrio y de toda parte sensible en nuestro cuerpo. Ejercicios de calentamiento. Calentamiento de los músculos de los brazos. Será suficiente con una docena de tracciones suaves sobre barra fija o sobre un árbol y tal vez con ayuda de un elástico que elimine buena parte del peso del cuerpo. Rotación de la cabeza, lenta y sin tirones para soltar el cuello. realizar circuitos con, círculos con los brazos para desentensar los brazos, primero en un sentido y luego en otro, prolongando cada vez un poco más la rotación. Calentamiento de los dedos de la mano con una pelota lo suficientemente blanda para permitir numerosas contracciones sin provocar agotamiento, únicamente calor en el antebrazo. Reglas para un buen entrenamiento. Un adecuado precalentamiento. Evitar la hipertrofia muscular que provoca aumento de peso. Ejecutar los ejercicios con el esfuerzo mínimo justo antes de incrementarlo hasta el máximo. Usar el cronómetro para controlar el descanso entre una serie y otra. Volver a calcular una vez al mes vuestro límite máximo. Realizar estiramientos al final de cada adiestramiento. Prolongar de manera sencilla y ordenada el propio entrenamiento. Anotar en una agenda todos los esfuerzos aplicados y los ejercicios realizados para constatar de un vistazo los progresos. Fuerza y resistencia. En la escalada deportiva, las articulaciones superiores y el tronco están sometidos a inmensos esfuerzos, muchas veces próximos a los valores máximos expresables, breves, repetidos y sin grandes variaciones dinámicas. Podemos así determinar la fuerza necesaria para cada sección del cuerpo y desarrollarla tomando como base la tarea que deberá acometer las manos y los dedos, que son las partes más afectadas porque la presa sobre la piedra es continuada y todos los esfuerzos generados por los movimientos del cuerpo y de su peso son transmitidos a través de ellos. Este tipo de esfuerzo es máximo. Pensemos en una presa de dos dedos sobre un extraplomado. El esfuerzo es repetitivo porque la sucesión de asideros solo permite breves instantes de reposo entre una posición y la siguiente, e isométrico por el hecho de que la contracción sobre el asidero es estática, hasta el punto de producir cortes en la mano. El adiestramiento deberá desarrollar la fuerza al máximo y la resistencia a medio plazo de manera isométrica. El problema es que los flexores de los dedos son relativamente pequeños, con inserción de tendones delicados a nivel de la mano y el codo, y manejan articulaciones con mucha movilidad, complejas y delicadas como los dedos. Esto se traduce en una amplia casuística de tendinitis y otras inflamaciones que se pueden evitar trabajando sobre la fuerza general básica para pasar sucesivamente al máximo. Todos los músculos de las extremidades superiores participantes en la tracción deben ser adiestrados para sostener el peso del escalador repetitivamente en todas posiciones. Solo presentan problemas menores desde el punto de vista médico y son más fáciles de entrenar con métodos tradicionales. Los del torso han de ser capaces de mantener el peso del cuerpo en las posiciones más difíciles. Los músculos de la pierna, los de mayor grosor ya conformados, no precisa más desarrollo, ya que eso los engrosaría y aumentarían de peso, cuando de lo que se trata es de mantener el tono y la soltura. Solo los que sostienen la planta del pie y el pulgar pueden ser reforzados para que mantengan el peso del escalador cuando utiliza la punta en pequeñas fisuras. En general, el incremento de la fuerza se obtiene con esfuerzos muy elaborados, repetidos 4 o 5 veces con reposos de corta duración, entre las series 1-1-5 minutos, mientras que el desarrollo de la resistencia se consigue con cargas elevadas a 50-60 del máximo, repetidas 15 o más veces con dos descansos, de 2 o 3 minutos. Ejercicios para mejorar la fuerza. Rotación del tronco. con poca sobrecarga para la zona del lumbago. 3x15 descansos de un minuto. Flexiones para fortalecer pectorales y tríceps. Se inspira alargando los brazos y se inspira manteniendo el esfuerzo. 3x15 descanso de 2 minutos. Contracción de flexores de los dedos con pelotas de puño o con objetos más blandos. 3x50-60. Descanso de 2 minutos. Flexiones abdominales. Con las piernas recogidas, doblar el tronco y tocar la rodilla con los hombros. Inspirar en extensión y expirar en comprensión. 3x30. Descanso de 1 minuto como 5 segundos. Para tríceps sobre una silla, flexionar los brazos expirando en las elevaciones. 3x15, descensos de 1,5. Levantamiento de pelvis con las piernas flexionadas. 3x20, descanso de 1,5 segundos. Para antebrazo y los flexores de los dedos con un tubo que sostiene un peso por medio de una cuerda. Extender y recoger la cuerda. 4x15, 5x7 kilogramos. Parar en 2. Tonificación de la planta del pie en un escalón. Elevarse sobre la punta de los pies con sobrecarga. 3x30, descanso de 1,5 segundos. Recordatorio. Los ciclos dedicados al incremento de la fuerza se sitúan en invierno y primavera en gimnasio y se distancian de los de máxima demanda. Para acostumbrar a los dedos y tendones a sostener el peso del cuerpo, primero con los dos brazos y después con uno, colgarse de una barra, empezar por uno, aumentando progresivamente, 3 veces descanso de 2. Para acostumbrar a los dedos, esto sí que no es fácil, ¿eh? Dedos y tendones, sostener el peso del cuerpo, primero con los brazos y después con uno, colgarse una barra, empezar por uno y aumentándolo 3 veces. Esto no es fácil, ¿eh? Flexiones para los abdominales laterales. Ejecutar lentamente y con carga básica. 10 veces por cada lado. Tracción sobre barra fija. Para bíceps y antebrazo. 4x10. Descanso de 2 minutos. Recorrido de muros, de ladrillos o panales. Con sobrecarga de 5 kilos. Con descanso de 3 en cualquier instante antes del endurecimiento del antebrazo a causa del ácido láctico, es fundamental respirar profundamente durante la realización del ejercicio. Movilidad articular. Con este término se designa la capacidad para realizar movimientos amplios y articulados. Como es fácil deducir, es una característica esencial del escalador y constituye la base de toda técnica de escalada, ya que permite utilizar apoyos y asideros en las posiciones biomecánicas más favorables para la aplicación de la fuerza, la distribución del movimiento y del esfuerzo sobre las articulaciones también resulta más equilibrada, favoreciendo la prevención de accidentes. Imaginemos a un deportista sobre una pared vertical en la posición de la rana. El hecho de que aproxime lo más posible la pelvis a la pared, gracias a la movilidad articular de las caderas, le permitirá encomizar esfuerzo sobre los dedos. La desenvoltura general de la espalda y de los brazos en particular facilita unos movimientos más armoniosos, lo que permite obtener y mantener el equilibrio con un dispendio menor de energía. Los deportistas con mayor soltura son más esbeltos y delgados, que cuentan con menor masa muscular y están dotados anatómicamente con unos tendones y unos ligamentos articulares flexibles y unos músculos elásticos. La mujer, en parte por la morfología de la pelvis y a causa de menor musculatura, consigue alcanzar fácilmente posiciones inalcanzables para los balones más potentes. No obstante, es posible seguir un entrenamiento que aumente la soltura o que por lo menos contrarrestre el aumento de la masa muscular conseguida a través de otros medios. El estiramiento es un método de alargamiento muscular que, si se realiza antes de acometer el esfuerzo, predispone al músculo a contraerse y, cuando acaba la tarea, le ayuda a eliminar la contractura residual. Hay que ejecutar con mucha calma y relajación los ejercicios. De hecho, es importante sentir la respiración y percibir el alargamiento muscular. Si se pretende practicar estiramientos para conseguir un alargamiento muscular óptimo, conviene recordar que descanso y luego hablamos. Hasta ahora. Seguimos. El estiramiento es un método de alargamiento muscular que, si se realiza antes de acometer el esfuerzo, predispone al músculo a contraerse y, cuando acaba la tarea, le ayuda a eliminar la contractura residual. Ejercicios de estiramiento. El alargamiento de los músculos mediante los estiramientos se ejerce gradualmente, manteniendo la posición entre 30 segundos y 2 y 3 minutos, según los ejercicios, hasta percibir una sensación de estiramiento que nunca llega a ser dolorosa. La respiración debe ser lenta y controlada, la tensión muscular progresiva y lenta, sin oscilaciones, para permitir el máximo alargamiento estático sin intervención de la fuerza sobre la zona afectada. Los ejercicios se repiten dos veces, la primera que dura 15 segundos y es de tensión sencilla. Prepara el músculo y las fibras nerviosas para el posterior trabajo. La segunda de 25 a 45 segundos y de tensión en desarrollo, alarga el músculo. 1. Músculo del cuello, lado derecho, 15-25 segundos, lado izquierdo, 15-25 segundos. 2. Musculatura de la nuca y la espalda, 15-25. Tríceps branquial, deltoides y gran dorsal, lado derecho, 15-35, lado izquierdo, 15-35. Pectorales y músculos del brazo, 15-25. Laterales del tronco, lado derecho, 15-25, lado izquierdo, 15-25. Anterior del antebrazo y flexores de la muñeca, 15-25. Flexores de los dedos, anteriores del antebrazo, 15-25. Musculatura posterior de los muslos y pantorrillas, 15-25. Cuádriceps, lado derecho, 15-35. Lado izquierdo, 15-35. Músculos de la zona inguinal, aductores internos del muslo, 15-25. Y musculatura de la espalda anterior de las piernas, rodillos y tobillos, 15-45. Bueno, amigos y amigas de Radio Cuca, espero que os haya gustado estas dos partes que hablé de la escalada. Que tengan una buena tarde domingo. Sí, hoy dan bueno. Hoy, según que hoy iba a estar, no iba a haber tanto calor y que a partir de estos días iba a bajar temperatura. Bueno, pues nada, hoy es domingo. Espero que lo disfruten, que pasen un domingo en la playa, en el río, en la montaña, donde quieran, y que sean felices. Bueno, pues hasta la próxima, que nos veamos, amigos. Hasta luego. De Tony Valiente, un abrazo.